conspirar contra el aislamiento desde la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Ciclo de micros informativos. Cuarentena en clave feminista. Trabajadoras informales. Mujeres trabajadoras del hogar. Todas estas redes las tejemos y nos sostenemos entre nosotras. Que ellas solas mantienen a sus hijos e hijas. La regulación de lo que es la vida en las cárceles. Hablan de avanzar rápidamente. A través de la organización, a través de la lucha, vamos a poder combatir y vamos a poder salir adelante. Con la solidaridad de las cosas y la creatividad de la gente. Desde abajo empezamos a crear, a recuperar el confort de nuestra vida y a tomar decisiones colectivas. La pandemia muestra con mayor claridad las situaciones angustiantes de los millones de trabajadores y trabajadoras informales y precarias a lo largo y ancho del planeta. El trabajo informal ha adoptado nuevas modalidades en el contexto de la globalización, el neoliberalismo, la migración transfronteriza y el traslado del campo a la ciudad, fenómenos caracterizados por mecanismos con un alto componente de géneros. Los que cargan con la peor parte son las mujeres y disidencias sexuales del sur global. Los estados nacionales, las multinacionales y los organismos internacionales promueven mecanismos de trabajo cada vez con menos derechos y garantías, fomentando las contrataciones por cortos periodos, el teletrabajo, la individualización e incluso intentan borrar la relación patronal, dificultando la organización de los trabajadores. Hola, soy Flora Parteño, integro la Cátedra Libre Virginia Volten. Soy docente en la universidad, me dedico a analizar cuestiones sobre el mundo del trabajo, derechos laborales y derechos económicos. Y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el impacto de la pandemia, del COVID-19 en las condiciones laborales, en los derechos laborales y en el avance. Bueno, una lectura del mundo del trabajo en contextos de pandemia en clave feminista pone en escena ahora más que nunca esas lecturas insistentes que desde las economías feministas se viene hablando, que es justamente pensar en clave del conflicto capital-vida y no en términos de capital-trabajo. ¿Por qué? Justamente porque vemos en las condiciones que se van extendiendo tanto en el sector de trabajadores informales, precarios, como los trabajadores formales, cómo este escenario de excepción y de cuarentena y de justamente de aislamiento social obligatorio lo que ha hecho es poner justamente en agenda temas que ya venían siendo temas candentes para las condiciones laborales y para los derechos laborales ya en retroceso. Si pensamos en el sector de trabajadores formales, creo que hay dos puntos que son centrales para analizar, y es cómo el sector empresario, en esta tensión de no bajar la productividad y, como dice el FMI, el G20, generar menos daños económicos, está poniendo en juego la vida de los trabajadores. Creo que los casos de los conflictos que están ahora aconteciendo en Dánica, en el frigorífico en Quilmes, con represión, con suspensiones, con despidos, con cierre de empresas, incluso el caso Techín, muestra claramente cómo en el sector de trabajadores registrados, digamos formales, con garantías mínimas, bueno, estas garantías están puestas en jaque. Otra de las posiciones que están tomando las cadenas, incluso transnacionales, que tienen presencia en varias ciudades importantes del mundo, y podríamos poner dos ejemplos muy concretos, México y Buenos Aires, donde las cadenas de comidas rápidas están, y de café están tan extendidas en una red de locales. Bueno, la posición en estos casos fue reducir el salario al 50%. O sea, los trabajadores reciben su su salario en sus cuentas bancarias y se encuentran con que hay una reducción de hasta el 50%. ¿Por qué? Porque durante marzo, claramente, por los días de cuarentena, bajaron los consumos, bajó el movimiento económico y esto se vio reflejado en sus salarios. La pregunta es, ¿cuánto van a cobrar en abril esos y esas trabajadoras que mayoritariamente son jóvenes, que tienen su primer empleo en estos lugares y al mismo tiempo que tienen familias a cargo, tienen hijes a cargo? Entonces, en este caso hay que pensar también los cortes etarios que afectan en este tipo de empleos, que están registrados. En el caso de México, la misma cadena de café y de supermercados y de pizza que están alrededor de toda la Ciudad de México tomó la decisión de conminar a los trabajadores a que se tomen unas licencias sin goce de sueldo. Entonces, acá claramente vemos cómo en el sector de estos trabajadores y trabajadoras formales se aplican estas dinámicas donde el sector empresario tiene mayor poder de negociación, donde en los acuerdos terminan ganando y donde la protección estatal en términos de regular y de intervenir no está llegando. Y justamente puse estos dos ejemplos porque estamos hablando de los mismos, de las mismas cadenas con presencia transnacional en varios países. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2018 la tasa de informalidad en América Latina y el Caribe era de alrededor del 53%. Esto implica que cerca de 140 millones de trabajadores no están cubiertos por la legislación laboral ni por la seguridad social. Muchos están expuestos a condiciones de trabajo inseguras y trabajos precarios. Sus ingresos suelen ser irregulables o inexistentes, con escasos o nulo acceso a la seguridad social y las jornadas laborales son más extensas. En este contexto, las mujeres y disidencias del sur suelen concentrarse en áreas de la economía informal invisibles, como el trabajo en el servicio doméstico o de cuidados, el trabajo rural, el cartoneo y los rubros más precarios del sector del comercio y servicios como el teletrabajo. Al mismo tiempo, hay grandes cantidades de mujeres y personas de las disidencias sexuales viviendo de la prostitución y viendo deterioradas las posibilidades de sostener sus vidas en el marco de la pandemia y la consiguiente cuarentena. Casi la mitad de las mujeres en América Latina se encuentra en la informalidad, y dado que los estudios continúan avanzando desde una mirada binaria, para las disidencias ni siquiera existen datos sobre la participación en el mercado informal. Muchas de estas personas son además migrantes, por lo que suelen experimentar procesos de xenofobia y discriminación que las exponen a nuevas violencias. Hola, mi nombre es Alejandra Santillana Ortiz, soy parte del Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas del Ecuador, que se constituye como un espacio de articulación y confluencia donde participamos mujeres de organizaciones sociales, movimientos y colectivos feministas y que surge a raíz del paro de octubre del 2019. Lo que estamos viendo ahora es una crisis de los cuidados generalizada, pero también una crisis del sostenimiento de la vida. Esta crisis está caracterizada efectivamente porque pone en el centro del debate la discusión del trabajo de reproducción social ampliada, es decir, el trabajo no remunerado, del trabajo de cuidado, pero también los trabajos feminizados que han ido siendo desplazados, marginados, subordinados en este contexto del desarrollo del capital. Lo que vamos viendo en América Latina y en general como parte de esta crisis mundial, global, es que este trabajo, estos trabajos, digamos, nos ponen a discutir cuál es la importancia efectivamente de todos aquellos trabajos, de todas aquellas disposiciones, de todos aquellos esfuerzos y entramados comunitarios y colectivos para sostener la vida. En ese sentido, uno de los elementos que vamos viendo también en este contexto es cómo a ese trabajo, digamos, no remunerado, a ese trabajo feminizado, a ese trabajo no reconocido que genera riqueza, pero que además permite efectivamente cierta dignificación en la vida, se suma también una tendencia que es parte del capitalismo de los últimos 40, 50 años, y es el proceso de precarización mucho más, digamos, profundizado a partir del neoliberalismo, entendido obviamente como todos esos mecanismos para aumentar la tasa de ganancia por la vía del despojo. La precarización en la que estamos asistiendo se muestra en estos momentos de pandemia no solamente como lo que ya veníamos viendo, ¿no? La imposibilidad de millones de gentes de acceder a trabajos estables, a seguridad social, a prestaciones de jubilación, a trabajos que medianamente puedan cubrir el sustento, a trabajos que no estén a merced de la deuda como obligación, sino que lo que vamos viendo es que a lo largo de los últimos años las economías de plataforma, ¿no?, van también, y como varios de los otros trabajos que están vinculados a varias áreas, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que el trabajo de salud, del personal de salud, también está mostrándose esa cara de desfinanciamiento que está muy cerca de la precarización. Es decir, como esta política de precarización sobre la clase trabajadora a la que asiste América Latina y en general el mundo en las últimas décadas se pone en evidencia en esta pandemia, ¿no? Y se pone en evidencia porque son aquellos trabajos que siguen, digamos, desenvolviéndose y funcionando, pero sin derechos laborales mínimos y sin ni siquiera, muchas veces, como decía, en las economías de plataforma, con ser considerados como trabajos. Es decir, la idea de que no hay empleadores, sino, amigos, colaboradores, que no eres trabajador, trabajadora, sino que eres partners, que eres parte de esta gran familia que son las economías de plataforma, se suma a procesos de despido y de contratación con peores condiciones de trabajo para el personal de salud. Lo que asistimos es efectivamente a una crisis de los cuidados, a una precarización y a una crisis de sostenimiento de la vida. Esta amenaza permanente de perder el ingreso, el poco ingreso, el ingreso precario y esta forma multitasking, ¿no?, de intensificación del trabajo, una forma combinada entre plusvalía absoluta y relativa plusvalía absoluta para los sectores de trabajo fundamentalmente del agro, plusvalía relativa fundamentalmente para todos estos sectores que tienen, digamos, como una condición precaria y que ven intensificado su trabajo en este momento. Frente a eso, lo que vamos viendo también es que este trabajo de reproducción social ampliada y estos trabajos feminizados, los trabajos no remunerados, los trabajos de cuidado, son los que efectivamente están dando ciertas respuestas más allá de los estados y en coordinaciones más bien locales, ¿no?, en articulaciones territoriales de cómo poder sostener la vida, la alimentación, la salud y la medicina ancestral y cómo entregar una cierta dignidad en medio de la crisis, ¿no? El trabajo de las economías familiares campesinas se suma al trabajo de las mujeres, al trabajo del personal de salud y a una serie de trabajos que en este momento de pandemia son los que permiten esta reproducción social en peores condiciones. En el caso del Ecuador, quienes salimos en el paro de octubre para derogar decretos neoliberales y frenar el avance del acuerdo con el Fondo Monetario para que dejen de establecer políticas antipopulares contra la población mayoritaria, son las mismas, ¿no? son los mismos sectores que ahora son los que están sosteniendo este momento tan duro para el país. Son esos sectores los que están proveyendo de alimentación y de medicina para las ciudades, son esos sectores que están sosteniendo y acompañamiento todas las crisis emocionales que están habiendo y el sostenimiento de la vida concreta y cotidiana en momentos de confinamiento obligatorio. Son esos sectores, los sectores trabajadores, los que están viendo cómo efectivamente a la par que pierden sus derechos, ¿no?, y los empleadores están en una franca campaña de despidos para maximizar sus utilidades, ni siquiera son pérdidas, son esos mismos que están organizados en redes de solidaridad para ir resolviendo esta pandemia, ¿no? Lo que vemos en este momento no es solamente, digamos, esta enorme cara, esta dolorosa cara de precarización en el continente y en nuestros países, ¿no? con las diferencias que existen geográficas y territoriales, sino también estamos viendo la composición y el rostro más cruel y criminal de las élites. Son unas élites, en el caso del Ecuador, unas élites rentistas, unas élites dependientes que viven de la subvención del Estado, y esas mismas élites primario exportadoras vinculadas con el capital financiero son las élites que ahora nos muestran no solamente que no es posible cierta dignidad en la vida, sino que en este momento ni siquiera es factible cierta dignidad en la muerte. Bueno, nosotros somos trabajadores sexuales. Formamos parte de CATS, la colectiva autónoma de trabajadores sexuales. Estamos organizadas en Capital Federal y formamos parte de la Red Nacional por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. Las putas ya somos un colectivo marginado y precarizado, y en este escenario de pandemia y de crisis económica nuestra situación se agudiza. Al igual que muchos trabajadores informales y precarizados, no contamos con ningún amparo por parte del Estado. Ni siquiera nuestro trabajo es reconocido como tal. No contamos con derechos laborales, obra social, vivimos al día y la mayoría de nosotros no cuenta con ahorros. Frente a esta situación, nosotros o dejamos de trabajar o lo hacemos de forma clandestina, exponiéndonos en este caso a quedar detenidos o al virus o quedar retenidos por romper la cuarentena. Porque dejar de trabajar no es una opción para nosotros. No solo estamos expuestos a la policía y a las fuerzas represivas del Estado, sino que también a la moral ciudadana, al vecino que denuncia y al punitivismo y la vigilancia de esta sociedad. Dentro del trabajo sexual existen distintas modalidades. Está el trabajo sexual de calle, el trabajo sexual de privado o departamento y el virtual. y también están las putas que hacen domicilios u hoteles. Hoy no podemos salir a laburar, las putas de calle no pueden salir a la esquina y las putas de departamento privado no pueden recibir gente, al igual que las putas de que hacemos domicilio u hoteles que no podemos circular por la calle. Tenemos muchas compañeras que pagan muy caro sus alquileres, más que cualquiera, solamente por el hecho de ser trans o ser putas, y que vienen acumulando deudas ya que están imposibilitadas de trabajar. Y se están realizando desalojos cuando por ley están prohibidos. Bueno, esto habla de la clandestinidad que no solo la vivimos dentro del trabajo, sino en nuestra cotidianidad y nuestras formas de vida. Nosotras creemos que la organización colectiva es nuestra mayor herramienta. Es la que nos permite enfrentar y disminuir la precarización. Generamos microeconomías de alianzas en lo territorial, con las putas que conocemos o que vamos conociendo en el día a día. Armamos redes de apoyo colectivas, hacemos rifas, pedidos de ayuda, colectas para ir cubriendo las necesidades básicas. Creemos muy importante el hecho de socializar conocimientos, herramientas y estrategias para, por ejemplo, generar redes de contención para acompañar a quienes necesiten medicación, asistencia psicológica, asistencia médica, mercadería. Hoy en día muchas de nosotras nos mudamos al trabajo sexual virtual, o sea, vendemos contenido, realizamos videollamadas, obvio que las que podemos y las que contamos con las herramientas para hacerlo. Por eso creemos que es muy importante el hecho de sociabilizar los conocimientos y herramientas, porque hoy tener acceso y el conocimiento de esta modalidad de trabajo, que es el trabajo sexual virtual, puede, es una gran ayuda y es un ingreso económico que aliviana esta crisis económica. Creemos muy importante generar y articular con otras redes y organizaciones de trabajadoras sexuales. Nosotras articulamos con AMAR Córdoba, con la Red del Reconocimiento del Trabajo Sexual a nivel nacional, con la Asociación de Travestis y Trabajadores Sexuales del Sur, ATTS. Las putas venimos sorteando esta crisis de la misma forma que venimos organizándonos hace años. Haciendo redes, las mismas redes que le permiten a Malu López, una compañera detenida en Mar del Plata, sostener económicamente a su familia desde hace 2 años. Si bien es una situación particular para todo el mundo, las putas venimos sobreviviendo otra gran crisis, que es el estigma hacia nuestro trabajo, la clandestinidad, ni siquiera el reconocimiento de nuestro trabajo como tal. Y bueno, romper con el rol de víctimas que se nos asigna a la sociedad. Permanecer y resistir es lo que hacemos y seguiremos haciendo. En Argentina, el 39% de las mujeres está fuera del mercado laboral formal y tampoco aquí se desagrega la participación en el mercado informal de diversidades sexuales. Con la pandemia, esta situación de precariedad e informalidad laboral se agrava, con las mujeres y disidencias sexuales multiplicando su carga de cuidados invisibles familiares y también comunitarios. Al mismo tiempo, padecen el cierre o disminución de sus fuentes de trabajo remunerado precario debido a las condiciones impuestas por el aislamiento. A pesar de esta situación, los trabajadores informales y precarios van encontrando nuevas formas de organización y resistencia, generalmente por fuera de las estructuras sindicales tradicionales, pero también articulando con los trabajadores formales, visibilizando las múltiples jornadas y señalando que quienes se benefician con las vidas precarias son los mismos de siempre. Desde los feminismos, se está logrando señalar la feminización de la pobreza, la crisis de los cuidados y la sobreexplotación femenina, todos procesos claves de reproducción de este sistema capitalista patriarcal y racista. Las luchas, entonces por vidas dignas, nos encuentran buscando articulaciones a pesar del control y la imposición del aislamiento. Mi nombre es Gladys Vega, Pichona para los que me conocen. Soy del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional Plurinacional. Soy de Berisso, soy del barrio de la Nueva York. Quería contarles que en esta crisis que estamos pasando, las mujeres cooperativistas le estamos poniendo el hombro a muchas cosas. Una de ellas es la limpieza de los barrios, ¿no? Los está cubriendo en menor cantidad, pero se cubre, se limpia. Aún arriesgando nuestra propia salud, porque ustedes ya saben que esta pandemia afecta a todos, sin distinción de clases, pero lamentablemente la que sentimos más y padecemos más somos las mujeres precarizadas de los barrios populares, ¿no? También tengo el orgullo de decir que en Berisso la gestión municipal en su totalidad somos mujeres las que vamos a cara a cara con los distintos intendentes que han pasado, también con gente que trabaja dentro de las áreas de economía, de obras públicas, ensamblamiento, de espacios, de todo somos nosotras, que a través de charlas y juntadas entre nosotras decidimos, che, hoy reclamamos esto, esto y esto, y a veces priorizamos muchísimas cosas, priorizamos por Nelan. Sabemos que el hambre es lo primero, vamos por la salud, por el trabajo de los compañeros, pero también hacemos reclamos puntuales por la salud, porque en el hospital, en los hospitales públicos, lamentablemente el sistema está ausente. Puedes tener un hospital lindísimo, pero falta de insumos, falta de barbijo, falta de alcohol, falta de antibióticos, montones de cosas. Además de sostener los comedores de los barrios populares se está sosteniendo a pulmón, con un Estado ausente, con un Estado que piensa que porque te da 4 paquetes de fideos, 2 o 3 purés de tomate, 2 potes de aceite de 1 litro, sostenés un comedor, y no es así. Hemos hecho un voluntariado en el cual está circulando en las redes, donde se pide la ayuda y la colaboración de todos, ¿no? A través de las donaciones. Y lo sostenemos así, que no alcanza, que la hambruna y la necesidad se nota y se nota más ahora en esta situación. Y tenés que hacer, lamentablemente, a veces malabares para poder solventar esto, ¿no? Porque sabes que si das un poco de más, corras el riesgo de que otra familia te quede con menos cantidad. Entonces tenés que hacer un balance de ver cómo manejas la situación. Se está acrecentando la necesidad en los barrios y el 80% de todas las cooperativas de los movimientos sociales son mujeres, las mujeres precarizadas, las mujeres que le ponen el pecho a todo, las mujeres que sostenemos la casa, sostenemos los hijos, sostenemos la familia, ante un estado muy, pero muy ausente. Ahora bien, la segunda cuestión sería preguntarnos ¿cuáles son los efectos de este conflicto capital-vida en el contexto de trabajadores precarios, monotributistas, que desarrollan sus trabajos en contextos de informalidad. Y acá tenemos cuatro puntos de la agenda que previos a la pandemia ya eran un problema y que estaban irresueltos. Entonces ahora, bajo estas condiciones de desaceleración de la economía, de parate en ciertos sectores que eran vitales a la economía y de la caracterización de ciertos trabajadores en condiciones esenciales, en el contexto de la pandemia, vemos que todos estos problemas vuelven a reaparecer. Entonces la pregunta es, ¿las medidas que se están tomando son suficientes? ¿Qué va a pasar en este contexto de discusión con respecto a la cuestión tributaria? ¿Quiénes van a seguir pagando impuestos y quiénes no? Y los cuatro problemas que reaparecen con más fuerza en este sector de trabajadores es, uno, el tema del acceso a la vivienda y el hábitat. El tema de alquileres, si bien ahora vemos una por decreto presidencial una postergación en los desalojos y en el pago de los alquileres, sabemos que esto también va a generar una acumulación de deuda. La pregunta es cómo van a salir a pagar esas familias, esas personas que estén alquilando en estos contextos, cómo van a salir a pagar después de que finalice la medida en el contexto de aislamiento social obligatorio. El tema de la vivienda ya era un tema candente, era un tema que no estaba presente en las agendas de los partidos políticos que se presentaron a elecciones. La regulación de los alquileres es un tema que no deja del lado de los inquilinos ninguna posibilidad de negociación. El poder que tienen las inmobiliarias, el poder que tiene el sector de los propietarios para imponer sus condiciones e incluso para desalojar es monumental. Entonces, frente a esto tenemos un problema que vuelve a reaparecer, que es el tema de la vivienda y el hábitat. Y que en el caso de tener ingresos intermitentes, informales, sin protección, sin aportes, toda esta situación se agrava aún más. Y pensemos que aún bajo el decreto presidencial que impedía los desalojos, el colectivo de personas trans y travestis en la ciudad de Buenos Aires quiso ser desalojado en uno de los barrios porteños. Entonces, frente a este punto de la agenda hay que pensar fuertemente cómo van a ser las propuestas una vez que el contexto de aislamiento pase, porque es un tema importantísimo. Hola amigas, mi nombre es Graciela Rodríguez, soy socióloga, vivo en Brasil donde coordino una entidad feminista. Les comento que en Brasil el trabajo informal es la mayor, digamos, en su mayor parte es de mujeres. Pero el trabajo informal viene creciendo en Brasil muy fuertemente. Al mismo tiempo hay una caída del desempleo, pero justamente lo que se ve es el aumento constante y creciente del empleo informal en general, del trabajo informal, batiendo récords históricos. Eso lo apunta el Instituto de Medición Brasilero, que es el IBGE. Pues bien, las mujeres, como les decía, hacen la mayor parte de esta relación informal, de este trabajo informal, y ellas no solo están en esas ocupaciones informales, como de hecho también son mayoría entre los sectores desempleados. Y bueno, nosotros sabemos muchas de las razones por las cuales están en esa situación. La principal posiblemente, ya la hemos visto en muchos estudios y hemos venido mostrando y denunciando esa situación, es que están muy sobrecargadas con el trabajo productivo y reproductivo, digamos, en todas las clases sociales. Pero en los sectores populares esto se ve de una manera mucho más brutal, porque allí es donde se encuentra el mayor desempleo y las mujeres han salido a estas diversas formas de trabajo informal, desde trabajos informales en la calle hasta dentro de sus propias casas, costura, trabajo, servicios para venta de alimentos, etc. En realidad, en el momento de la pandemia, en el momento de la crisis sanitaria, esto toma proporciones dramáticas. ¿Por qué? porque evidentemente las personas no podrían circular o son llamadas a no circular por las calles, a aislarse socialmente, y esto ha significado que se haya hecho una batalla muy grande para conseguir la aprobación de una renta mínima que fue aprobada ya por el Congreso y que está en proceso de implementación con muchos atrasos del gobierno, lo que claro significa que el aislamiento no se ha podido extender de la forma que sería necesario, pero digamos, tenemos que decir que esta renta básica emergencial, que debería transformarse en una renta básica permanente en realidad por la situación enorme del desempleo y de subutilización de la fuerza de trabajo que hay en Brasil, en realidad hemos visto lamentablemente que esa renta mínima aprobada ha sido de aproximadamente 120 dólares, 600 reales en Brasil, lo que significa que ni siquiera el propio gobierno y el legislativo que aprobó esa medida tiene en cuenta, llevó en cuenta y considera el salario mínimo que en Brasil está próximo de los 200 dólares. Entonces también es muy habilitante ver una situación de ese tipo y en realidad nosotros pensamos por otra parte, esta medida de la renta mínima emergencial, que como digo, es menor que el salario mínimo, paradoxalmente irá a ayudar al sector empresarial, al pequeño y mediano sector empresarial, que también ha tenido apoyos gubernamentales, porque evidentemente, como sabemos, las mujeres y las personas que trabajan en los informales de una manera general se ocupan y van a, digamos, hacen el sustento cotidiano de las familias y ellas estarán, devolviendo o llevando este recurso que van a recibir de nuevo al sector empresarial porque tendrán que hacer las compras de alimentos, de medicamentos, las cuestiones emergenciales de la vida cotidiana. Entonces, realmente aquí el problema tiene que ser pensado de formas más permanentes. Entre tanto, sabemos que eso es muy difícil en Brasil, donde las condiciones de exploración, de explotación de la mano de obra son enormes. Les dejo entonces un saludo y estamos siempre a las órdenes. Me llamo Fabrini Ferreira, madre, mujer, educadora, bordadora, campesina y feminista. Tengo 32 años, vivo en el asentamiento de reforma agraria do Helder Câmara, ubicado en el Banco do Pedro, Ilhéus, sul da Bahía. Nosotros que somos trabajadores autónomos de la clase trabajadora y la desesperación asalariada ya estamos golpeando la falta de dinero. Para satisfacer las necesidades básicas, lemos começando. Aqui é a área rural de Banco do Pedro, de Ilhéus, a 40 quilômetros à la ciudad. Também se decretou detener o transporte público de la población sem acesso à la ciudad, pero una gran parte de las familias recebe benefícios sociales e não puede retirar dinheiro para satisfacer as necessidades básicas. Estamos reflejando várias perguntas sobre o problema econômico de la quarentena. Los desposuídos carecem de objetivo. Não têm remédio, não têm dinheiro e não têm saúde. E isto não só ocorre em este período de quarentena devido ao coronavírus, sino que es una realidad social que nos privamos de algunos derechos básicos de sobrevivencia. Nosotros, los del Nordeste, que es una región con la tasa de pobreza más alta de Brasil. Otra realidad es la cuarentena versus el género, que estamos reflexionando sobre todos estos temas. Los casos de violencia contra las mujeres ahí ainda creciendo en este periodo de cuarentena, las mujeres están en cuarentena con sus agresores. Quedarse en casa es solo para personas que tienen privilegios, de compañías que despiden masivamente a los empleados, presiona la población para que abandone la casa y por lo tanto recordamos que estamos en el gobierno de Bolsonaro, que está tomando medidas en un genocidio, responsable alegando que la economía es más importante que la salud de la población. Vivo en el campo a 1 kilómetro del pueblo. Hasta el momento tenemos 8 personas en casa y en cuarentena. No tengo dificultades para alimentarme. Soy una bordadora autónoma con todos los productos detenidos debido a la cancelación de ferias, eventos y oficinas. Somos de origen africano, religión vivido en la comunidad. Aprendemos a compartir toda la nuestra producción y trabajo de alimentos, por lo que toda nuestra comunidad está dentro de la casa y la aconsejamos que se quede y que las dificultades que cualquier familia está haciendo entrar en comunicación para que podamos resolver el colectivo. Gracias a la oportunidad de contar un poco de este frágil momento en la vida de nosotros y los negros de las mujeres autónomas del campo, y hablar sobre esta vida cotidiana que este periodo de cuarentena, la realidad que es adecuada para la realidad que nos rodea, de que nuestros representantes gubernamentales de nuestra municipalidad, región estatal y nación no nos iluminan. No conocemos la situación real del coronavirus hasta los momentos en un año electoral de nuestras municipalidades, por lo que no tenemos informaciones palpables, divulgo información de acuerdo con sus intereses. Agradezco a los compañeros y mujeres por la oportunidad de hablar y aún más. A pesar de esta situación, los trabajadores informales y precarios van encontrando nuevas formas de organización y resistencia, aún en el marco de la pandemia. Generalmente por fuera de las estructuras sindicales tradicionales, pero también articulando con los trabajadores formales, visibilizando las múltiples jornadas y señalando que quienes se benefician con las vidas precarias son los mismos de siempre. Sabemos que ante esta situación es la gente, el voluntariado el que te ayuda. Por suerte, en muchos comedores los mismos vecinos te juntan la leña diciendo, che, mañana cocinan, acá tienen, por lo menos nosotros les juntamos la leña. En Berisso, desde noviembre no recibimos frescos, así que si los comedores se sostienen por la buena voluntad de, las compañeras que hacen su aporte y hoy con donaciones. Aparte, nosotros todos los hemos autogestionado porque no tenemos patrón y lo no necesitamos. Cada una sabe cómo tiene que hacer las cosas. Cada una toma sus propios riesgos. Tenés el riesgo de salir al trabajar y bueno, el barbijo, si vos no te lo compraste, no lo tenés. Y te están obligando a usar barbijo. Pero nadie sale y dice, che, tomen. No, no lo hacen. Entonces, ¿qué hacemos? Lo compramos nosotras. Lo compramos nosotras y salimos a trabajar nosotras. Corriendo nuestros riesgos, nuestra salud. Y somos conscientes que solamente ser solidario y al ser solidarias vamos a salir y vamos a pelear esta situación. Porque el virus es una cosa muy seria y muy grave. Pero también tenés que pensar que si alimentás bien va a ser más apaleable la situación. Y las mujeres somos las menos reconocidas hoy por hoy. Reconocer el laburo que hacemos en la calle, en los comedores, en los merenderos. Nuestra colectiva se llama Les Trabajadores, organizadas de casas particulares. Somos de la provincia de Buenos Aires. El oficio de limpieza en casas particulares es uno de los 3 oficios más precarizados en nuestro país, junto al trabajo agrario y al de la construcción, y que desde ese lugar claramente los empleadores no respetan nuestros derechos y, bueno, priorizan sus conveniencias. Y en nuestro país, Argentina, El personal de limpieza de casas particulares está dentro de las normas que pidió el Gobierno Nacional de aislamiento obligatorio. Es decir, que tenemos derecho a cobrar nuestro salario completo sin concurrir mientras se mantenga el tiempo de cuarentena. Pero sabemos por fuera de cualquier comunicador oficial que esto no se está cumpliendo en su totalidad. En gran parte del país, y que solo en forma parcial, con algunos de los compañeros que estén registrados por sus empleadores, se estaría cumpliendo. La situación mayoritaria tiene a los compañeros de limpieza de nuestro país en general en una situación inestable y profundamente angustiosa, sea porque no sabemos si tenemos la certeza de seguir teniendo nuestros empleos, si hacemos valer nuestro derecho de no ir, o si de presentarnos el riesgo que corremos de contagio. Así que lo que vemos desde nuestra colectiva es que en el día a día nos comunicamos con otros compañeros de distintos lugares del país para saber cuál es la situación de la mayoría, y bueno, un poco como radionautas lo hacemos por medio de redes sociales, donde la situación personal se comparte sin filtros, y desde donde nos ayudamos en lo que podamos, desde la palabra, en lo emocional o en alguna oportunidad con mercadería, pero por sobre todas las cosas con información legal, que es lo que muchas veces nos estaría faltando. Me llamo Mica. Bueno, empecé a trabajar como trabajadora de reparto en diciembre del 2017 para Pedidos Ya. En ese momento el modelo de contratación era de trabajadores registrados. Todavía no existían los monotributistas en ese sentido. En otras aplicaciones como Rappi sí. ¿Por qué empecé a trabajar de repartidora? Porque encontré un link en una página de, por ejemplo, en CompuTrabajo. Me metí, mandé el currículum y me llamaron. La verdad que no pedían mucho. Yo acababa de terminar el secundario, no estaba consiguiendo trabajo, porque muchos trabajos, cuando son los primeros, siempre te piden antigüedad y distintas características más que mucha juventud no tiene. Entonces, en ese momento fue una buena idea empezar a repartir, además de que, bueno, de tener los beneficios de trabajador registrado, que son el aguinaldo, las vacaciones, la RT, un sueldo fijo. ATR surge en julio o junio del 2018. Al principio éramos trabajadores de planta de Pedidos Ya organizándonos en asambleas autoconvocadas. Vale destacar esto porque el sindicato hasta ese momento no jugaba ningún tipo de rol para con nosotros, no se acercaban, no llamaban a asambleas. De hecho, para sacar un cuerpo de delegados tuvimos que llegar a la toma de la base de Pedidos Ya en diciembre del 2018 para que se den las condiciones para llegar a una votación de delegados, que encima de esa votación fue con una única lista que impulsó el sindicato. Nuestros objetivos principales son, primero, más que nada, el pase a planta permanente de todos los trabajadores que no están formalizados. Ese es nuestro objetivo principal. O sea, nosotros pedimos un aumento de tarifa para los monotributistas, pero no nos olvidamos que hay todavía compañeros en planta permanente en Pedidos Ya que, para cobrar más de 10.000 pesos y para que les homologuen las últimas dos paritarias, tuvimos que esperar más o menos 2 años para que eso pase. Entonces, de diciembre del 2017 se cobraron 10.000 pesos. A los compañeros recién les subieron el sueldo en marzo del 2019 a 12.000 pesos, y después hubo una tercera paritaria que hace que el sueldo básico ahora llegue, de un part-time, llegue a los 16.000 pesos. Bueno, los motivos de este paro del 22 de abril fueron con dos ejes fundamentales para nosotros. El primero es que el aumento de tarifa se eleve en un 100% en lo que está ahora, ya que más o menos desde que yo entré a trabajar, las tarifas, tanto en Pedidos Ya como en las demás empresas, no subieron son, o sea, y bueno, el segundo eje de este paro fue que las patronales se hagan cargo de los insumos de seguridad e higiene para que los compañeros puedan salir a laburar, porque lo que están haciendo es entregar un par de guantes y un barbijo o dos a cada compañero, una botellita de alcohol en gel y se lavan las manos, cuando todos sabemos que, por ejemplo, el barbijo, que encima no sirve para prevenir el contagio, o sea, no sirve para que nosotros no nos contagiemos, sino para que nosotros no contagiemos a la gente. Pero más allá de eso, el barbijo, por ejemplo, tiene una durabilidad de 2-3 horas, igual que los guantes de látex. Entonces, en este contexto y bajo ese concepto, las empresas básicamente lo que están haciendo es dar muchísimo menos de lo que tendrían que dar. La única respuesta favorable en este sentido de parte de las empresas fue unos mails que llegaron de la empresa Globo diciendo que los compañeros podían pasar a buscar los insumos de seguridad e higiene. Esa fue la única respuesta que nos dieron. No hubo otra. Hay una doble opresión, no solo está la opresión como trabajadores en general desde el sistema, sino también hay una opresión más, que es la de nuestra condición física, en el sentido de que, por ejemplo, cuando nosotras menstruamos no tenemos un lugar asignado de parte de las patronales, ni del Estado, ni siquiera para ir al baño, por ejemplo, no tenemos un lugar para resguardarnos. Y además de todo eso, bueno, somos más vulnerables a los ataques de violencia, situaciones de mierda en la calle. Y también, en este contexto de la pandemia, muchas compañeras que tienen hijos, que son sostén familiar de la casa, tuvieron que dejar de salir a pedalear o a repartir en moto para cuidar a sus hijos porque no hay colegio, porque no pueden pagarle a una niñera. Entonces, muchas compañeras se ven afectadas por esto. Hola, mi nombre es Emilia, soy parte de la Cooperativa de Trabajadoras y Trabajadores Rurales de San Vicente, CTR. Acá se producen alimentos a partir de una huerta, de un tambo, de un productivo avícola. También se elaboran alimentos como quesos, como conservas y dulces. Y todo este trabajo está en manos de varias familias que en sus orígenes han sido familias que formaron parte de movimientos piqueteros y que se han ido transformando junto con la historia social y política de nuestro país, pero bueno, afianzándose en este territorio como pequeños productores rurales, siempre dentro del campo de la economía popular. Y bueno, hoy en día, en este contexto de pandemia, en este contexto de cuarentena, lo que observamos es cómo se van profundizando algunas situaciones ya de por sí. Las compañeras mujeres que siempre fueron más y más presentes en dentro de la cooperativa están quedando cada vez más afuera, imposibilitadas de acercarse porque las condiciones dentro de casa se van complicando. Hoy en día estar a cargo de las niñas, de adultos mayores, también situaciones difíciles en cuanto a que la mayoría de los compañeros también tienen trabajos fuera de precarizados. La mayoría de las familias que trabajamos y componemos la cooperativa estamos en este tipo de situaciones en las que nos vemos obligadas a cumplir una cuarentena que nos consideramos importante, obviamente, porque son medidas coherentes de cuidado, pero que también entendemos que apuntan a poder ser garantizadas de una manera amigable, por decirlo de alguna forma, para otra sociedad, ¿no? Para otra clase social. Nos dejan un poco afuera en varios aspectos. No hay medidas concretas que amparen nuestra condición de trabajo. Y bueno, y hoy en día pasa eso, ¿no? La cantidad de necesidades no cubiertas terminan coartando la posibilidad de estar físicamente, de poder sostener con la presencia el trabajo que creemos necesario hacer, como es la producción de alimentos sanos, que van en el camino de la soberanía alimentaria dentro del contexto de la economía popular, la ausencia de las ferias, la ausencia de poder cruzarse con otros y otras, hace que esto se vea limitado, cargado de necesidades que obviamente quedan muy sensibles a poder ser resueltas por las compañeras, ¿no? Que son las que ponen la mayor fuerza dentro de las casas para sostener los cuidados básicos necesarios de las familias. Y en ese contexto entendemos que hace falta